todo armado. Oh no, me escuchan los grupos. Oh no, puedo decirlo. Oh no, puedo decirlo. Oh no, llegan un fuck. No. Estamos inflados. Oh no, somos los putos. Oh no, está todo armado. Oh no, me escuchan los grupos. Oh no, you cannot fuck with my boy. You cannot fuck with my boy. Puedo decirlo. Oh no, puedo decirlo. Gracias, Sam. Decimos bien.